Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un homenaje a la bailarina quiteña Patricia Ulestia por parte del grupo de danza folclórica Tunguragua se realizará el próximo 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura en Ambato. Aulestia, nacionalizada mexicana, es vicepresidenta de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza, con sede en la Ciudad de México. Viaja por toda América Latina promoviendo la formación de pequeñas bibliotecas de la danza, con libros que ella misma va recogiendo de donativos que hacen sus autores. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. La segunda edición del Festival de Cine y Convención Internacional de Puerto Rico se realizará del 20 al 27 de septiembre próximo en el Teatro Braulio Castillo en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Los realizadores tendrán la oportunidad de participar en las categorías de cortometraje, largometraje, animación y documental. Cada sección contará con divisiones estudiantiles y profesionales locales e internacionales. El festival se crea para establecer vínculos de colaboración entre cineastas de diferentes partes del mundo y especialmente de Puerto Rico. Además de las exhibiciones, el encuentro tendrá como actividades colaterales la impartición de talleres y seminarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.